no están conformes los desplazados de Chaitén. Desde su evacuación de la zona en riesgo, los chaiteninos han sumado y sumado dificultades. Las consecuencias de la erupción del volcán y la crecida del río Blanco se han convertido en la principal angustia de los cerca de 4.000 lugareños evacuados y quienes han sido reubicados entre Puerto Montt y Chiloé. Las imágenes que llegan desde sus antiguos hogares muestran el deterioro que las cenizas y el agua desbocada ha provocado en casas, vehículos, calles y caminos. Las medidas que se tomaron luego de la evacuación fueron cuestionadas en Puerto Montt por los desplazados. Tampoco están de acuerdo con que el nuevo Chaitén sea reconstruido en un lugar distinto y es por ello que anuncian el nacimiento de una organización funcional que surgirá para proteger sus intereses. Alejandro Santana y su corporación Chiloé Puede Más apoyaron a los desplazados. El abogado de la institución y la directora social del organismo estuvieron en Puerto Montt y se reunieron con los chaiteninos. A solicitud de los propios afectados, Manuel Álvarez y Catherine Schulbach llegaron a la cita con asesoría legal específica que permitiera a los lugareños tomar las mejores decisiones de cara a lo que va a ser en el futuro la defensa de sus derechos. Rita Gutiérrez, una de las afectadas, destacó lo útil de la información legal y agradeció en lo que vale el respaldo que les ha aportado la corporación de Alejandro Santana. Gracias a Dios, es la única corporación que nos está ayudando. Hoy día vino un abogado que lo sacó de muchas dudas que nosotros teníamos, porque en este tema no somos ignorantes, somos la primera vez que nos pasa, nos toca vivir este cuento. Entonces, él nos lo está ayudando mucho. Y ojalá podamos tenerlo pronto otra vez por estos lados, porque las autoridades nos quieren callar, tú sabes que estamos en Chile. El actual respaldo en orientación legal a los damnificados de Chaitén se suma a programas de trabajo que la Corporación Chiloé Puede Más se encontraba implementando en la provincia de Palena justo antes de la evacuación de los cerca de 4.000 afectados, incluso días previos a que se produjera la erupción del volcán Chaitén. En ese entonces, una campaña bucal recorrió los colegios urbanos y rurales de las comunas de Futaleufú, Chaitén y Palena durante una visita de terreno que se prolongó entre el 30 de marzo y el 27 de abril. El apoyo social de la Corporación de Alejandro Santana se realizó también en los albergues de Chiloé y Puerto Montt durante los días inmediatos a la evacuación de la zona y se ha mantenido hasta hoy. Con parte de su equipo de terreno y con el propósito de impartir un curso de primeros auxilios, Alejandro Santana estuvo en Ayacara. Una veintena de pobladores participaron de la actividad que fue impartida por Andrea Barrientos, enfermera voluntaria de la corporación. César Gallardo, joven de segundo año medio de Ayacara, destacó la iniciativa. Sí, es primera vez que se trae un curso así, que es una iniciativa muy buena, que aporta mucho a la localidad que estamos más aislada, que algo que no se ve todos los días, una iniciativa muy buena. Sí, me ha parecido bien porque aquí es una zona aislada y, no hay muchas personas que quieran enseñar cómo actuar frente a una situación de peligro, ¿sí? o de accidente. Pero los desplazados no están conformes con las medidas del gobierno. Un grupo de amigos e hijos de Chaitén ya tiene claro cuáles van a ser sus siguientes pasos. Rita Gutiérrez, una de sus integrantes, explicó cómo esperan hacerse escuchar. Bueno, nosotros nos estamos constituyendo como un grupo de amigos e hijos de Chaitén para poder salvar Chaitén, ya que las autoridades es bien poco y nada lo que han hecho por nosotros. Hay muchas irregularidades, las bodegas están llenas de mercadería, no se han sido entregadas, muchos bonos no han sido pagados, hay mucha gente que no sale, hay gente que sale dos veces en las listas. Entonces nosotros por eso, por todo lo que las irregularidades que estamos viendo, nos formamos como grupo y hijos de Chaitén. Mira, lo vamos a constituir con la personalidad jurídica y de ahí en adelante ya tenemos un listado de cosas que nosotros le vamos a pedir al gobierno, a las autoridades comunales, como al gobierno, a la señora presidenta, que nos ofreció mejor calidad de vida, la cual hasta el momento no es verdad. Entonces después nosotros primero que nada, antes que nada, queremos pedirle que encaucen el río. Porque el volcán no lo está matando el río el que ha hecho el daño más grande en Chaitén. Por eso le estamos pidiendo que vaya los ingenieros, los militares ingenieros, que ellos un día juraron rendir su vida, tanto por la patria como por tragedias como la que pasan en Chaitén. Y ellos son las únicas personas idóneas para ir allá. Con apoyo de la Corporación Chiluepo de Más entonces, un grupo de afectados de Chaitén se organiza para defender sus derechos. Alejandro Santana puso a disposición de las familias damnificadas el trabajo voluntario de su equipo de profesionales. Curso de primeros auxilios fue impartido en Ayacara, mientras que asesoría legal despejó dudas de los desplazados en Puerto Montt.